mañana, 40 minutos, y estoy en comunicación con Oscar Vollmer, presidente de la Asociación de Alemanes del Volga. Buen día, ¿cómo está, Oscar? ¿Cómo anda eso? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, se viene una celebración de los descendientes de alemanes en La Pampa, ¿no? Hay un programa de actividades bastante nutrido. Contame un poquito, por favor, Oscar. Sí, cómo no. Tenemos, bueno, hemos llegado al final de un año con muchos eventos que hemos venido realizando, motivo por el cual estamos cumpliendo 20 años de la asociación, o sea, es nuestro 20 aniversario, y queremos terminarlo con una velada de gala, una serie de espectáculos artísticos, donde, bueno, la intención es que puedan disfrutar y aprovechar, digamos, parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, que venimos construyendo, hace muchos años, como, bueno, la mayoría de las colectividades, y algunas cuestiones ya tenemos, digamos, producidas dentro de la misma asociación, y por otro lado también tenemos la visita de otros eventos artísticos que nos van a acompañar en este momento tan importante para nosotros. Sí. Decime. No, si querías te pasaba a detallar un poquito el cronograma para que la gente ya lo vaya internalizando. Sí, déjame preguntarte primero, hace 20 años cuando se conformó esta institución, ¿quiénes estaban al frente, si te acordás, y cuál fue el objetivo de Máxima? Como para contar un poquito también la historia de la institución, ¿no? Claro que sí. Esto sucedió en el año 2002, tuvimos la visita aquí en la provincia de La Pampa del embajador alemán en Buenos Aires, don Hans Ulrich Spohn. Que, bueno, lo invitamos y vino a conocer nuestra provincia y las colonias alemanas que tenemos aquí en La Pampa. En ese momento existía una asociación de alemanes del Volga de Santa Rosa, yo estaba integrando esa asociación, uh-huh. Y bueno, la visita del embajador y el contacto y las charlas con él y los recorridos por las colonias y demás llevó a que el embajador de alguna manera nos sugiriera que necesitábamos una asociación provincial que pudiera, digamos, abarcar por ahí a toda nuestra colectividad dispersa en La Pampa. Y bueno, así fue la propuesta y así la llevamos adelante. Un 14 de diciembre allá en la localidad de Bernasconi, que era el último recorrido que estábamos haciendo, llevamos adelante la creación de la Asociación Descendientes de Alemanes en La Pampa. El nombre es bien abarcativo, como te darás cuenta, no le pusimos del Volga porque nosotros tenemos ascendencia desde distintos lugares. Ajá, si bien es cierto que el 80%, por ahí podríamos decir, vino de las colonias radicadas a orillas del Volga, también hubo otras colonias alemanas al sur de Rusia, en la zona de lo que hoy es Ucrania, justamente sobre el Mar Negro, sobre la localidad de Odessa, como se le dice. Lamentablemente en conflicto en este momento, pero esa zona fue ocupada por alemanes por alemanes vendidos de Alemania. Y entonces nuestro nombre, digamos, de la asociación es bien abarcativo para poder incluir a todos los que tengan ascendencia alemana. En ese caso fui elegido como el primer presidente y un poco también, bueno, miembro fundador de la asociación y también de la fiesta pampeana de la cerveza, que fue la primera fiesta que instituimos inmediatamente junto con la creación de la asociación como uno de los eventos emblemáticos, digamos, de los alemanes, cuyo origen tenemos en la fiesta, digamos, mundial, ¿no?, que es en Múnich, la Oktoberfest, y también en la fiesta nacional que tenemos en nuestro país, en Villa General Belgrano, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, cada provincia y cada asociación tiene su fiesta de la cerveza. Eso fue un poquito el origen. Yo estuve a cargo dos periodos de la asociación y después, ya empezamos a cambiar, digamos, y hoy Hoy tenemos a Melina Baiman, de Colonia Santa Teresa, como presidenta, y bueno, y por suerte un equipo bastante joven para darle continuidad a esta asociación. Bien. Ahora sí, contame un poquito qué es lo que vamos a poder disfrutar este 10. Bueno, como te decía, queremos coronar este año de actividades que fueron muchas, incluyendo la fiesta de la cerveza que pasó hace poquito en la localidad de Lonquimay, que de paso te digo que es la única fiesta provincial que tiene sede rotativa. Yo la pensé así con la finalidad de poder llevar nosotros nuestra cultura a los distintos pueblos de La Pampa y no tener un lugar fijo donde la gente siempre tenga que concurrir. Pero bueno, esa fue mi visión y así lo hicimos y creo que fue un acierto porque esta fiesta se organiza siempre con una institución intermedia a la cual compartimos los beneficios, y también generamos un lindo movimiento en la localidad porque, bueno, se trata de adquirir todo lo que más se pueda en el pueblo y bueno, la gente participa mucho y está ya hoy instalada, digamos, en la provincia. Son 18 eventos, no 20 como la asociación, porque por la pandemia estos dos últimos años no la pudimos hacer, sino estaríamos haciendo también la 20 edición. Bueno, también tenemos la Semana del Cine Alemán, hemos hecho mucha actividad y ahora tenemos este evento, digamos, como podríamos decir, velada de gala, ¿no? Esto se realiza el 10 de diciembre, ahora este sábado, a partir de las 19 horas en el Medasur, en el auditorio del Centro Cultural Medasur, allí en la Avenida Belgrano. Y queremos, digamos, agasajar a la gente que nos vaya a acompañar con una serie de eventos artísticos. Vamos a tener coro, vamos a tener danzas y vamos a tener música alemana. Como te decía, vamos también a hacer un conversatorio en el ingreso para charlar un poquito sobre nuestra identidad de los alemanes, esta cuestión de que siempre nos confunden con rusos, uh-huh. Y que por supuesto no lo somos, es algo sencillo, pero bueno, por ahí la gente no lo sabe, nosotros vinimos por una migración intermedia desde Rusia, vinieron nuestros antepasados a América y Argentina, pero la ascendencia es alemana. Entonces nosotros no nos podemos identificar como rusos, nos identificamos como alemanes. Bueno, sobre eso vamos a conversar un ratito. Después tenemos la visita de Germán Sack, un músico de Buenos Aires que se ha dedicado prácticamente toda su vida a recuperar la música alemana antigua, interpretada con instrumentos antiguos, la mayoría desconocidos para la mayoría. Él va a dar un pequeño taller primero y luego va a hacer sus interpretaciones. También tenemos la presencia del coro Mater Dei, un coro hecho también dirigido por Silverio Everard, un personaje ya dedicado también aquí en La Pampa hace muchos años a recuperar la cultura alemana. El coro va a cantar a villancicos navideños y algunas otras canciones, con la particularidad de que lo vamos a hacer en alemán, en latín y en español, como eran las viejas canciones. Después tenemos la visita también de un conjunto de zapateadores bávaros, se llaman los Schuhplatter Group. Schuhplatter quiere decir hacer sonar los zapatos, son estos grupos que hacen estas danzas tan atractivas y muy, muy atléticas. Así que creemos que va a ser del agrado de todos. Vamos a presentar una muestra fotográfica que tuvimos la propuesta y la gran colaboración del fotógrafo Javier Martín, que se prestó desinteresadamente a llevar adelante estas fotografías, también reviviendo parte de nuestra cultura. Esto va a estar expuesto en el hall de entrada. Y para finalizar, bueno, como te decía, Germán Sack va a interpretar esta música antigua y finalmente, Lalo Ginder, que es miembro de la asociación y es el cantante de una banda alemana, van a cerrar el evento con una serie de temas musicales. Bien. ¿A qué hora hay que estar por allí? Bueno, la recepción es a las 19 horas y el espectáculo va a iniciar a las 19:30. Vamos a estar recibiéndolos en el hall. Es importante recordar que esto es totalmente gratuito para porque, bueno, es un evento cultural. Y, bueno, le vamos a convidar alguna cosita en la entrada y a partir de las 7:30 ya se va a desarrollar todo dentro del auditorio del MEDASUR. Correcto. Oscar Folmer, muchísimas gracias. Un saludo grande para toda la gente de la Asociación de Alemanes. Y bueno, el 10 de diciembre espero que lo pasen bárbaro divino con mucha gente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por darnos estos espacios que son fundamentales para difundir lo que estamos haciendo. Así que eternamente agradecido. Muy amable. Hasta la próxima.